Brr. Marciane, ¿qué? De corte no saben usted, no te deje llevar por las redes, pero igual quiero que te enredes. Dime que procede la correa a las 9. Amor y lealtad, pero no para la TV. Aquí tú triunfas y tú te atreves. Estamos todos vivos del que quiere. Puede me quieren y me odian, pero la rama nadie me mueve. Estos giles quieren bajarme el level y no pueden. Me compré mi primer Dolce, mi primer coche, un Porsche. Activo de día y de noche, grabando voces como dioses. No me juzgues si mi pasado no conoce. El cora me destrozaron, pero ahora otras quieren que el culo se lo destroce. Hasta con desprecio la vida osen. Me la estoy buscando de los 12. No me gusta dormir solo porque la última vez casi pierdo la vida. A veces el feeling me enrolo pa' quemar sentasativa, para relajar la pensativa. Una mujer al lado y la otra arriba, una diva, buena vida. Aunque a veces me trago no pillé salida. Tuve hasta pensamiento suicida. Recuerdo cuando vendía letras por plato de comida, o vender una FT por una combi Adidas. Y cada mierda que me pase, que en un celu se escriba. Ya que estamos firmes, yo me pongo vivo solo, nadie tiene que decirme. Yo reconozco mis errores, nadie tiene que corregirme. Desde Marciané que no voy a aburrirme. Aunque se me viraron varios sin poder despedirme. Estaba en la nada, tuve que rapear mi vida para divertirme. Va a caminar conmigo, mejor que la pera te la firme. Voy a hacer el corte antes y después de morirme. De corte no saben usted, no te deje llevar por las redes, pero igual quiero que te enredes. Dime que procede la correa a las 9. Amor y lealtad, pero no pa' la TV. Aquí tú triunfas y tú te atreves. Estamos todos vivos del que quiere. Puede me quieren y me odian, pero la rama nadie me mueve. Estos giles quieren bajarme el level y no pueden. Brr. Haciendo dinero con el doner. ¿Quién es? Que salen de corte, nosotros somos el corte.